Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas, amigos radioescuchas, internautas, conductores y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y en esta ocasión, pues resulta de que ya con la nave terminada, ya con la nave Saiyajin arreglada, venimos cayendo hacia nada más y nada menos que el planeta Namekusei, y me encontré aquí con dos finísimas personas, Namekuseiines, por supuesto, y con su mascota, que pues me invitaron a tomar unas bebidas de aquí, ¿no? Entonces estamos aquí con Leo Kenobi y con Charlie García. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Oye, Charlie García, el cantante argentino. No, no, ¿verdad? No. Este Charlie García es otro Charlie García. El de bigotes de colores. Ay, qué cosa. Bueno, pues estos muchachos aprendieron muy rápido la lengua de los terrícolas, el español. Y pues básicamente cuando llegué, yo tenía una pregunta con ellos, que de hecho les dije, ¿saben qué? Pues yo creo que vamos a como que a platicar de esto al aire. Entonces, venía una pregunta, lejos de irnos por otros lugares filosóficos, va una pregunta así al aire, como ¿qué horas son? ¿Son las 5 o son las 6? Así directo, ¿es de día o es de noche? Es de día. Realmente, piensan ustedes, les pregunto a los dos, quien quiera participar primero, o ¿qué opinan de la existencia, si existió realmente Jesús de Nazaret, que está en la Biblia hebrea, por si no recuerdan, ya ven que ustedes son de otras partes, pero ¿qué piensan de eso? De la existencia de este ser. ¿Existió? ¿No existió? El hecho físico. Sí, el hecho físico. Encarnado. El hecho de haber venido como ser humano, haber hecho lo que se dice que hizo y que se haya ido públicamente ante pues muchos espectadores a los cielos, ¿no? Más bien podemos preguntar que existe algún dato histórico que nos demuestre la veracidad de que físicamente Jesús el Nazareno estuvo aquí en el planeta Tierra, ¿verdad, Leo? Por ahí va más o menos la cosa. Pues mira, yo lo que pienso es que Jesús, que le llaman el Cristo, pero para mí no tiene nada que ver con este término de arameo, de hebreo antiguo, muy griego, porque era Jesús el de Nazaret, porque él nació en Nazaret y le ponían a la gente antes en lugar de apellido, el lugar donde había nacido. Por ejemplo, su madre, María, había nacido en Jericó, ella María de Jericó. Y así, a lo que se dedicaba, ¿no? El hecho real, hasta donde yo entiendo, es que Jesús fue parte de una familia numerosa, que era un muy inquieto, que no podían con su rebeldía, su madre y su padre fue ser carpintero y era un niño, un joven que le cuestionaba la vida a los adultos. Bueno, Leo, pero lejos de entrar en su biografía, la pregunta fue bien directa, ¿existe algún dato real en la historia de las civilizaciones donde nos digan que él estuvo aquí en la Tierra? Esa es directamente la pregunta, Leo. No, pues eso o el Benis, ¿no? Pues realmente eso ya depende de cada quien lo que quiera creer, lo que quiera saber, lo que no quiera saber. Para mí, Jesús deja una sabiduría, un método, que son herramientas. Al decir deja, significa que estuvo, que tú estés de acuerdo en que estuvo en el planeta Tierra. ¿Tienes algún dato que nos pueda servir para si me dejas avanzar? Yo te digo lo que yo pienso. Vene. Entonces, si esto que él dejó, tú realmente lo llevas a la práctica en tu interior, o sea, si realmente vamos a pensar, ¿quién está más cerca de Dios? Pues el que más ama a su hermano. Vamos a este tipo de sabiduría que dejó, o que dicen que dejó este ser que existió o que no existió. Lo importante es lo que dejó o que dicen que bueno, dejó. Lejos de la filosofía, no ponemos en tela de juicio la importancia, la relevancia o irrelevancia de la doctrina que dejó, sino más bien lo que queremos saber es si la existencia física de esa persona sucedió o no sucedió. Y en base de eso, podemos citar fuentes o podemos hablar de ¿por qué piensas que sí? ¿Por qué piensas que no? ¿Dónde lo leíste? Y depende de dónde lo leíste. Yo te puedo decir que existió Harry Potter porque leí los libros de Harry Potter, de J.K. Rowling, o que existen gnomos en algún lugar llamado Rivendell, o elfos, porque lo leí en esos libros. Pero otras fuentes, ¿qué otras fuentes hay que me confirman su existencia? ¿Cuál es la biografía de esos autores para conocer si realmente pues tienen credibilidad o no? Y en base a este tipo de información, pues ya crearnos nosotros mismos un concepto. Para ti puede ser que sí, para Juan Carlos puede ser que no, para mí que sí también, no sé. Pero, ¿tú qué crees? Pues mira, yo creo que sí, porque Margarita Arellanes ayer le ha entregado la ciudad a Jesucristo. Entonces yo creo que sí existió, ¿no? Sí, bueno. No, es que me da mucha risa con lo que pasó. Bueno, está bien. Ese es el pan diario. Sí, bueno, fíjate, y ya que tocas ese tema. Qué bien. De alguna forma dijo, porque se vio muy emproblemada, dijo que, esto fue hace el fin de semana pasado, dijo que se había, que eso lo había hecho simbólicamente, pero por algo personal, porque pues, obviamente la gente puede decir, se supone que desde hace mucho tiempo el Estado y la Iglesia están divididos. Pues tenían que hacerlo. Sí, porque no, pero sabemos que Felipe Calderón pagó mucho dinero del dinero del pueblo para que el Papa viniera y pues le pagó todo, ¿no? Bueno, y el pueblo teniendo mucho dinero. Y el pueblo pan y vino, ¿no? Porque entonces vamos a decirle al pueblo, porque yo como representante político de algún estado quiero tener la anuencia del pueblo y pues les voy a llegar por el lado del corazoncito, ¿no? Donde nos hicieron creer desde muy niños que cuál es una verdad y cuál es otra, y vamos a darles por ahí para decir que yo soy muy creyente y que yo soy muy buena gente y que todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hacia dónde va dirigido esto? ¿Cuál es la dirección? No, o sea, ¿existió o no existió? Es el punto. Es un, dentro de este gran escenario histórico que se llama la puesta en escena, la humanidad, es un personaje que quizá existió, quizá no existió, pero de que existe, existe porque se menciona, o sea, es una realidad, aunque sea una ficción. Es una realidad sacada de una ficción, si lo podemos decir así. Pero Santa Claus es igual, entonces sí existe Santa Claus. Pues, o sea, dicen que fue un señor nórdico que bajaba de las montañas, un ermitaño de una aldea. ¿O Juan Pérez el ratón? Ah, ese sí, no sé, fíjate. O Juan Pistolas. El asunto es que, a lo que yo voy, ¿cuándo es real? Cuando la gente lo asume. Pero no es cuestión de yo creo que aquí es bien fácil la pregunta. Porque si nos vamos al lado espiritual, ya entramos en otra tonalidad. La pregunta yo creo que ha sido clara y ha sido muy directa. Es físicamente... Pues es más bien que tú qué quieres creer. No, pero no es lo que yo quiera creer, Leonardo. Estamos tratando de averiguar o de no descubrir el hilo negro porque pues no lo vamos a hacer. La respuesta no existe, la tengo. ¿Verdad? Yo la respuesta no la tengo. Pero es lo que tú crees, es tu creencia, es lo que tú crees. No tengo la respuesta. Sí, pero exacto, tú crees. Esa es su respuesta. No sé si hay documentos que avalen esto. Para mí lo que es su existencia es filosófico. Es filosófico y es astronómico. Tenemos que darle a lo mejor una figura humana porque tiene que ser semejante a nosotros y tenemos que construir un personaje dentro de esta... Y lo construye la sociedad de alguna manera, o la política, o los poderosos, ¿no? El poder para podernos llevar a encaminar pues hacia el sometimiento. Y al temor y infundar situaciones. No sé si Jesús y la Iglesia sean lo mismo. Para mí no. Para mí son cosas que están diametralmente opuestas porque los hechos de esta institución con las enseñanzas de este otro personaje son bien diferentes en lo que han hecho a lo largo de la historia. O sea, Jesús sí tuvo un acto valiente y, sí, claro, y violento, fue cuando sacó a los sacerdotes de la mezquita, porque era, dicen, un mercado fuera del templo este, donde era supuestamente la casa de Dios. Entonces se molesta y tiene este hecho violento, pues, pero por ejemplo, pero él tenía este motivo. No sé, agarró a chicotazos y esto le costó después, dicen que la ira del Señor, ¿no? Se supone que es un sentimiento no apto para dioses, pero ya cuando sientes ira y eres un dios, pues ¿quién comprende los dioses? En caso de que existen, y eso es a lo que vamos, la existencia o no de un sujeto como tú y como yo, que si le pego en la mejilla pone la otra y le va a doler, y que si le pongo una corona de espinas le va a doler, que sangra, que va al baño, que tiene emociones y tiene sentimientos propios de un ser humano. Claro. Entonces, ese Homo sapiens físicamente, esa es la pregunta. Yo obviamente tengo yo mi, pues no, mis ideas al respecto. Juan Carlos tendrá las suyas, pero en este caso como que te tocó a ti la bola primero, ¿no? Sí, pienso que lo rescatable de Jesús, pues más bien es su espiritualidad más que pues su vehículo, ¿no? Los espíritus tienen que encarnar para cumplir su misión. Hay unos que traen alguna y hay otros que traen otra. Hay otros que traen una casi todos personal, pero hay otros que traen una para la comunidad. Y por esto se enemistó mucho con la iglesia de esos años, que era la iglesia judía. Los judíos son los que gobernaban políticamente o empezaban a gobernar, o a estar ahí, a organizar de alguna manera, porque el Imperio Romano era muy, muy fuerte. Y que realmente lo terminan porque pensaban que les hacía cosquillas en su haber político y en sus y cómo manejar al pueblo, ¿no? O sea, para infundir al pueblo, ¿cómo tenían ellos el pueblo sometido? Él venía con un llamado de libertad, sí, pero volvemos a lo mismo. La pregunta, sí, porque aquí la pregunta es, porque podemos irnos a la filosofía para toda mí, la noche. Para mí existe, porque comprendo el sentimiento de las palabras que dejó. Para mí eso es que existe. Si vivió física o físicamente, a mí realmente eso no me quita el sueño, porque yo no creo en él de esa manera. Exacto, ni me interesa. Sí. Pero fíjate la pregunta, no fue, pues, por ejemplo, los científicos y los, ¿cómo se llama?, y los historiadores tendrán que hacer su chamba. A eso vamos. A mí no me cambia, vaya, esa lo que pasa es que no puede tampoco un ser regir tu destino espiritual. No. Y por eso a mí no me cambia. O sea, tú no, estuvo Jesús, estuvo Shiva, estuvo Confucio, estuvo Buda, Antulio y Moisés y bla, bla, bla. Entonces, en cada era viene un, pues como decir, un avatar significativo de esta era. Cuando la era de Aries, pues era este Moisés, ¿no?, que su legado es supuestamente estos 10 mandamientos, que eran diferentes cuando se plasmaron, cuando los plasmó él, a cuando ya los dieron a conocer a la gente. No sé qué tan distintos, pero sé que eran diferentes. Y luego viene Jesús en su era de Piscis, porque es como un movimiento, más bien es un movimiento astral. Sí, bueno, de hecho se le llama el ciclo largo, que son, pues, es lo que ya habíamos hablado hace varios programas. Pacal de no lo diseñó, Pacal lo explicó con el sol quien maya, que es el calendario maya. Pacal lo explicó cómo la Tierra y el sistema solar y la galaxia tienen una traslación alrededor de otros soles más gigantes, y esta traslación se divide en eras. Cada era dura como 2000 y pico de años, y a lo largo de completar todo el circuito son como 26,000 años, ya divididos entre 12 o 13 eras. Nosotros estamos en la última, o la más nueva, en la de Acuario. Ahora, no sé si realmente el apocalipsis esté diseñado por la película que yo veo, pues pasar aviones que dejan sus gases, como decía el apocalipsis, veo las guerras, las inundaciones y todo esto, o también de alguna manera bueno, lo que pasa es de que a lo que yo iba desde el principio, sí, ya habíamos hablado al respecto de el círculo o la cruz del sol o la cruz del zodiaco, que mucho antes de Pakal pues ya era un documento, fue de las primeras imágenes que el mundo civilizado tuvo conocimiento, y ya les habíamos explicado, pero básicamente así es como lo dice Leonardo, o sea, es un periodo largo de que el sol junto con el sistema solar pasa por cada una de las 12 casas, que pues viene de forma inversa. Tenemos que viene desde Tauro y después Aries y después de hecho, Piscis, déjate, y después sí. Acuario. Pero entonces a lo que íbamos, o a lo que puede, lo que puede tener relación con esto sería lo siguiente: desde la antigüedad los seres humanos pues le han rendido tributo al sol, porque pues es una fuente de calor, una fuente de seguridad, y en la luz ellos pueden cosechar, en la luz ellos se pueden proteger, ver si alguien los va a atacar, y en la oscuridad pues lo tienen o lo tenían o todavía lo tenemos catalogado como algo malo, algunas personas, como el frío, como estar desprotegido de los depredadores. Entonces pues decidieron hacer al sol su dios. Evidentemente, conforme se fueron globalizando de alguna forma, o los pueblos invadiendo a otros pueblos, ganando guerras, contando sus historias, fueron dándoles un sentido distinto a cada una de estas filosofías del dios sol. Por ejemplo, tenemos la figura de Horus, que al igual él era el dios del sol, él era llamado también la luz de la mañana, la estrella de la tarde, el Mesías, el rey de reyes, el salvador, el señor de señores, como otros avatares que han venido en diferentes épocas. Y en este caso pues teníamos la contraparte, que sería Set, que es el dios de la noche, que cada tarde Set vencía a Horus y lo mandaba al reino de las tinieblas, y cada mañana Horus vencía a Set. Entonces tenemos muchas analogías al respecto también, que en ese entonces estaba el libro de los muertos egipcio, en donde estaban los 10 mandamientos que decían: no he robado, que se convirtió con Moisés en no robarás; no he mentido, que se convirtió en no mentirás. Y así vienen un sinfín de avatares como Mitra, como Minos, como Moisés, y al igual los nombres de las madres de estos, también Buda, ¿Quién más? Shiva también, la madre de Buda se llamaba Maya, la madre de Jesús se llamaba María, y en fin. Entonces, todo esto hace alusión astronómica a que la Biblia no es más que un cóctel de otros libros antiguos de ella, y que tenemos, por ejemplo, la figura de Horus, la figura del sol, la figura de Moisés, la figura de Jesús, que viene siendo el sol, en donde los tres reyes magos, que son las tres estrellas del cinturón de Orión, están apuntando junto con la estrella de Belén, a la cual no es nada más y nada menos que la estrella Sirio, de la constelación del Can Mayor, y pues apuntan hacia la salida de el dios, el nacimiento del dios. ¿Y quién es ese? Pues es el sol, ¿no? O es Jesús, o es quien le quieras llamar. El caso es que ese es mi pensamiento al respecto de la existencia o no de esta figura. Yo puedo decir que más que nada son de alguna forma cuentos modernos, entre comillas, o el más moderno que existe en cuanto a este avatar. Y por ejemplo, lo que hablabas ahorita del cambio de eras, le decían en el camino de Emaús los discípulos a Jesús: maestro, ¿cuándo vas a regresar, ¿no? Porque estarás aquí para las Pascuas. Y luego le responde: bueno, cuando entren a la ciudad y vean a un aguador tirando agua de un cántaro, ahí me verán. Y viene siendo pues nada más y nada menos que Acuario. Y relacionamos a Jesús con los peces porque es el pescador de hombres, eran pescadores sus discípulos, multiplicó los peces, y el símbolo pagano del pescado lo traen en el carro atrás muchos cristianos y católicos, Piscis, ¿no? La era de Piscis se refiere a esta cronología de la era de Piscis. Lo que te iba a decir hace rato es que incluso el reloj que nosotros aprendimos a... Bueno, nosotros los que tenemos como 40 años, ¿no? Para adelante, que todavía usábamos cosas análogas. El reloj de manecillas. Ah, yo pensé que ibas a decir el de arena. Tiene 12 horas. El reloj de manecillas son 12 casas, ¿sí? Y tiene, tú sabes, tres indicadores: el de hora, el minutero y el segundero, ¿no? Entonces, bueno, estas son herramientas, pero haz de cuenta que viene siendo a escala el mismo movimiento que existe en este eje en el universo. O sea, viene desde allá, está explicado acá, nada más que no nos detenemos a pensar, ¿y por qué el reloj tiene que ser circular y se mueve de esta manera? Pues porque de esa manera se mueve nuestro planeta en su sistema solar y su, el sistema solar en la galaxia ¿Y cómo así pensabas que ellos podían tener ese conocimiento en esas épocas de todo? Bueno, sabemos que fueron muy observadores al cielo, pero las herramientas que usaron para lograr todo lo que lograron en ese tiempo, yo creo que sí fue muy... Digo, podemos pensar en que hubo otras civilizaciones de mayor inteligencia. Como ustedes, los Macusei, ¿no? Mira, pues más o menos. Yo pienso lo siguiente. Ahora decimos que estamos en la era moderna por la tecnología y el despliegue de confort que te da la tecnología y todo. Como el aire acondicionado, todo, ¿no? Este estilo de vida. Pero yo sigo viendo los mismos changos, simplemente vestidos de diferente forma. Porque somos tan primitivos, nada más que ahora tenemos más éxito. Ahora en las guerras se matan gente más, en más cantidad y de manera más eficaz, en menos tiempo. Y son de carácter económico. Entonces eso no tiene nada de moderno, ¿no? Eso es muy, muy primitivo. El tipo de conquistas, eso ya se debería haber evolucionado, transmutado por medio de una alquimia de conciencia social, hasta llegar a esto. Entonces, todos estos métodos que dejan a estos avatares en sus eras y estas axiomas que comparten en esta gran historia de la humanidad, para mí eso es, pues, puede ser como en un momento una ayuda, pero realmente que tú creas o que no creas que si Jesús existió o que no existió, no va a cambiar nada si tú no trabajas dentro de ti y eres... tus sentimientos no los llevas a un plano más esenciado en la paz, en la armonía, en el preocuparte por el otro, en que somos un mismo, un tejido gigantesco y somos parte de lo mismo. Entonces más bien va por ahí, más que quién tiene la verdad y quién dice la mentira, porque pues ahí simplemente es una postura de palabras. Y te puedes aventar los años que tú quieras. ¿A dónde vas a llegar? Pues no, quizá podemos llegar a que, pues este tiene verdad y este, pero es una competencia al final de cuentas. Es cierto, Leonardo, sí, de alguna manera es... Aunque la pregunta no, la que hiciste, pues iba por otro lado, sí, eso es lo que voy. Estabas hablando de que si otras civilizaciones pudieron haber ayudado en el conocimiento. Ahora, volviendo un poco a lo del reloj, del recorrido por las 12 casas, el número 12 también es un número que se repite muchas veces, como por ejemplo a los 12 años, que fue cuando Jesús empezó a ministrar. Tenemos las 12 casas, las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, y el número 12 está presente en muchas partes de la Biblia. No, ahí es cuando sale la llorona, güey, también. A las 12 de la noche. Ay, ya vieron ustedes quién viene, ya miren quién viene llegando. Don Goyo, ¿cómo está, don Goyo? ¿Qué ha habido, don Goyo? No, ahorita todavía no. Quiere abrir el telón así. Órale, cabrón. Pero no, don Goyo, ¿cómo le ha ido? Vámonos. Fíjate, tipo de que en un momento regresamos. Es momento de ir a música. Sí, vámonos con algo de música. Este muchacho está muy chiflado. Para ponernos un poquito más en tono, saludos a ti que estás manejando por siempre, por constitución. Qué bonita es constitución, ¿no? Aunque no la respeten, pero... Y por todas las arterias, ¿no? Si estás taqueando, si estás en algún restaurante, entreando o en casa con tus cuates, te mandamos un saludo y te recordamos una vez más nuestra dirección, Ciencia y Humanismo en Facebook y @Mario_Albeniz para Twitter. Te quedas con este tema, regresamos. Yo regreso. ¿Qué pasó, mijita? Regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos.

en ti está la tarea de buscar y de formarte tus propias ideas. Así que lo que venía platicándoles, de hecho, de hace un ratito, de que ahí en la tierra hay algunas personas con algún cierto tipo de costumbres pues muy, muy curiosas, hablando de el viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres, me tocó ver hace unos días, pues, que estaba una muchacha, fue hace poquito, estaba una muchacha en su carrote o en su camioneta, estaba pues con el celular, ¿no? Y cuando el semáforo cambió de rojo a verde, todos avanzaron y ella se quedó parada a la mitad de la calle con el celular, y ya después cuando le dio su gana habló. Entonces aquí lo que se plantea ahorita es las costumbres o la idiosincrasia de ciertas sociedades, porque hacen lo que hacen, ¿no? Que para algunos puede resultar extraño el hecho de ir a algún país lejano, por ejemplo de nosotros a ir hacia Oriente, y ver que te presentan animales vivos en la mesa para que te los comas, o que de alguna forma se sienten en el piso a comer, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues mira, de lo que citaste ahorita, este ejemplo tan gráfico, en una mesa animales vivos que tienes que asesinar para engullirlos, pues yo siento que todo ser vivo tiene un alma y tiene un espíritu, y por lo mismo tiene un gozo y un sufrimiento. Entonces se habla de una falta de moral, una educación espiritual más correcta, porque aunque se defienda que es su idiosincrasia y es su tradición, no quiere decir que por esto tengan razón de hacer lo que hacen. Entonces yo pienso que podemos ir a un paso más allá si escuchamos al otro, o sea, escuchamos también a la madre tierra, escuchamos a los animales, respetamos más esto, y esto tiene que ver mucho con el respeto. Más bien yo voy por este lado de pues si puedes estudiar la antropología y la sociología de ciertas sociedades y culturas, su historia, y son formidables, pero también son atroces, no porque sean más antiguas, tengan más milenios, quiere decir que es lo correcto. O sea, el cambiar patrones, el pasar al otro nivel, es lo que le ha dado la evolución al hombre. Por eso también te mencionaba un ejemplo aquí local, un ejemplo claro, igual no yéndonos tanto a los extremos, pero por ejemplo esas personas que sabiendo que están en un cine no apagan su celular y están hablando por teléfono y no te dejan escuchar la película, las personas que quieren ganarle al tren y que quieren pasar con sus carros, las personas que utilizan pues su gadget o su smartphone mientras van manejando, sabiendo perfectamente que eso puede ocasionar un problema, no un accidente. Otro ejemplo, no sé, hay muchos, estamos llenos de unas costumbres pues muy extrañas, muy curiosas, pero ¿por qué hace lo que hace esa gente, ¿no? Fíjate, yo volviendo al tema de por qué engullir los alimentos a los animales para nuestro consumo. Estaba viendo el otro día en Facebook un video de un niño aproximadamente unos 3 años, 4 años, en donde su mamá le sirve de alimento, le sirve arroz, una porción de legumbres, y le sirve un pulpo cortado. Y el niño le pregunta, ¿qué es esto, mami? Y le dice la mamá, es pulpo. Y le dice, el pulpo es un animal, ¿verdad? Y la mamá le dice, sí, es un animal. Y le dice el niño, ¿y por qué comemos animales? Pues es un ser vivo. Yo no puedo comer un ser vivo. Un niño que ni siquiera, o sea, yo creo que desde ahí parten muchas cosas en cuanto al empezar a unificarte con el cosmos y decir, no voy a ser parte de todo, como el consumismo de seres vivos. Bueno, lo que es evidente es que todo lo que consumimos está vivo y nos debemos de alimentar, o la mayoría, de cosas vivas. Entonces, si vamos a esos extremos, pues no comas papas o no comas hierbabuena, que sabemos que están vivas y la cortas. Aquí a lo que vamos es si siente dolor o no siente dolor. Una planta no tiene sistema nervioso, por lo cual pues no siente dolor y no sufre. Albeniz, no me dejas terminar con este. No te voy a dejar terminar. Pero si estaba haciendo sensibles, o sea, ahí por ahí estudios donde han conectado las plantas a ciertos aparatos que dan ciertas frecuencias, y donde les dan una mordida a una manzana, esta emisión de esta energía en esta frecuencia es igual a un grito. Pero no me dejaron terminar, insisto. Este niño El niño que estaba que la mamá le sirve el pulpo, el que preguntaba, el que sí, cuestionaba. El que no me dejaron terminar al Benit, ¿verdad? Ya sabemos que es pues así, ¿no? Entonces ahí sí. El niño le dice, "Oye, mamá, pero si me como el pulpo, el pulpo lo tuvieron que matar para que yo me lo comiera." Y le dice la mamá, "Sí." Y el niño le dice, "Pues es que yo no quiero que asesinen animales para que yo me los coma." Aquí, ¿qué es esto, mamá? ¿Arroz? Sí, es arroz. Y acá, ¿sabes qué, mami? ¿Me puedo comer nada más esto? Y le dice la mamá, sí. Y de pronto el niño le dice, mami, ¿por qué tienes una lágrima en el rostro? Y la mamá le dice, pues bueno, se bañó en llanto y le dice que le ha hecho ver, ¿cómo le ha hecho ver un niño o un alma tan pura en el consumo de los animales, ¿no? Porque al final de cuentas es un animal, es un ser vivo que tuvieron que matar para ser consumido. Volviendo a lo mismo de la idiosincrasia, aquí está la mamá que le puede decir al hijo, en vez de salirse las lágrimas, pues cómete esto, güey, esto es lo que hay, y si no te gusta, vete tú a comprar o trabaja para comprar tu propia comida o siémbrate tu propio campito, ¿no? ¿Cómo no? Es un niño de 4 años, 3 años. Bueno, por eso. No puedes decirle que va a diciembre, o sea... Estoy hablando de que aquí existe la idiosincrasia. Y acá más oscuro, ¿no? El asunto. Y el niño que diga, ¿no? El comercial de McDonald's. Aquí nosotros fabricamos nuestros propios productos, ¿no? El McDonald's. Por eso, no comas en tu casa. Come el McDonald's. Exactamente. ¿No? Ya es que fabrican sus propios... Sí. No, están perdidos, muchachos, hombre. Ustedes están perdidos. Ahí faltó la mitad. Entonces, estábamos hablando... Ustedes están perdidos. No me le muevas al micrófono. Sí. Estamos hablando de la idiosincrasia distinta, porque no todos los niños son como este niño que nos estás platicando, y no todas las mamás son como ella. La mayoría de las mamás te mandan al demonio y te dicen que si te quieres te lo comas, si no, no. Si el rollo es crear conciencia, pues está bien, pero estamos hablando de la idiosincrasia, las costumbres de la gente, lo que hace la gente, lo que dice, lo que cree y lo que es el pan de cada día. Claro, la gente. O sea, por eso es lo que te hablaba de la mayoría no se va a poner a pensar que está matando un animal y te lo vas a engullir. Sí, claro. Es lo que te hablaba del realismo. ¿Cuándo existe? Cuando la gente lo asume. Y para ellos, aunque sea una ficción, es una realidad. Y de esto hacen una verdad, y de estas verdades hacen leyes que casi siempre son totalmente equívocas. Uh-huh. Y en lugar de ser para bien, son para mal. Y eso entonces vamos a matar a un toro porque es espectáculo, ¿no? No, yo no voy a matar a un toro porque entonces es espectáculo. Entonces vamos a comer piedras, digo, no son seres vivos. Vamos a hacer fiestas para degluir a los seres vivos. Pues si quieres. Yo creo que sí, hay que poner unos puntos ahí sobre las IES, ¿no? Unos puntos sobre las IES. No, mira, lo que yo siento es que no estoy en contra de tu análisis, de lo que estás exponiendo. Tienes la razón. Nada más que pues me vas a hacer llorar. Bueno, pues, yo creo que en la vida todos lloramos. Es el punto, ¿no? O sea, se tornó demasiado melancólico, pero el punto principal fue objetivo y neutral. Sí. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Y sí, ese puede ser un caso, como la niña que le... Sí, pues son historias que hay ahí. O el torero que lloró cuando vio que el toro casi le habla y estaba llorando diciéndole casi no me mates, ¿no? Que pueden ser muy buenos ejemplos para crear, para sensibilizar a la gente y de ahí crear conciencia de no matar toros. Es un ejemplo. Aquí el caso es de que desafortunadamente somos minoría las personas que nos damos cuenta de estas cosas, y la mayor parte de la humanidad está infestada de ideas que ya les metieron y por eso hacen lo que hacen sin preguntarse. Es un programa de la psiquis, o sea, la gente obedece sin reflexionar. Este niño en este caso está reflexionando. Sin que nadie se lo haya dicho. Y volviendo a Jesús, pues yo quiero pensar que Jesús fue un niño de este tipo, sí, que reflexionó todo y cuestionó todo. Sí, así es. Y llegó a la adolescencia y como no lo aguantaron, lo mandaron al monasterio. Sí. Estuvo con los tibetanos, estuvo con los esenios y de repente se enamora de María Magdala, quien es su mujer, y hace esta revolución de conciencia, ¿no? En base a todo este movimiento celeste o astral que él conocía muy bien porque era un astrónomo y está y era cifrado científico. En algún dato histórico estaba y muy volvemos a lo mismo, así es lo mismo. Si estamos hablando de que estuvo con los esenios o con gente del Tíbet, es porque hay algún dato. Sí lo hay. Es lo que queremos llegar al principio, ¿no? Sí, la, de cuáles son los datos que avalan la existencia física de este personaje. ¿Dónde leíste tú eso, por ejemplo? ¿Qué autores son? ¿Cuál es su trayectoria? Y en base a la trayectoria de ellos, si son historiadores serios que han publicado en algún momento libros que haya leído mucha gente, a menos que se hayan quemado en la biblioteca de Alejandría y pues tú lo tengas aquí en Namekusei, ¿no? Sí, está resguardado. Eso es para gente grande. Pero estamos escribiendo y reescribiendo la versión moderna. Lo daremos a conocer en breve. No, y al rato ya cuando nosotros no estemos aquí, no sé, tus nietos van a decir, oye, bueno, ya llegó otro personaje distinto a Jesús, y la figura de Jesús va a quedar en el olvido como la de Horus, pasando los años, y va a haber otro personaje que se llame X, ¿no? O sea, el señor de las moscas, o no sé. El señor Goyo. Y así, entonces... Dinos lo que piensas, danos tu opinión. Ya sabes, estamos en el grupo de Ciencia y Humanismo en Facebook, la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, o por Twitter, @Mario_Albeniz. No sé si quieras agregar algo, Leo. Son temas que dan para muchísimas horas de conversación y plática. Y mientras encuentres las coincidencias, son muy constructivos. Claro, son temas que tienen siglos debatiéndose, porque son donde el control de la humanidad se hace cita. Y muchos, ¿se hace qué? Se hace cita el control de la humanidad en estos temas, porque por un lado la institución católica pues los que trata de manejar para la creencia de la gente y seguir dominando su mente de cierta manera, que estén avalados por los gobiernos y el consumismo y todo este lo que es el sistema. Pero hablando ya de lo que son los profetas, los avatares, no tiene nada que ver con las instituciones religiosas de ninguna parte del planeta. O sea, y dejan un ejemplo, ¿no? Una trayectoria. Seguirla, no seguirla, pues eso ya depende de uno. De que es, ¿cómo te diré? Siempre tiene una gran expectativa estos temas, pues sí, siempre los van a tener. Sí, bueno, de hecho nunca se maneja que al morir se cree una institución para controlar a los borregos y que después... Lo transgiverse, ¿no? Pues dicen, mira, por ahí, el Tratado de Nicea, porque en aquel entonces Roma era un despiporre de diferentes razas y culturas y pensamientos y esto, y entonces había que darle un orden al Imperio Romano. Y donde entra Constantino, sí, los bizancios. Sí, sí, y entonces hacen el Tratado de Nicea, ¿no? Que es donde nace la Iglesia Católica. Y por ejemplo una católica, apostólica y romana. ¿Sí? Así está instituida el imperio en ese momento, que desarrollaba infraestructura y controlaba esa parte del Mediterráneo. Uh-huh. Tanto en África como en esta parte de Europa y más arriba. Pero a lo que voy es lo siguiente. Lo que sí que yo no creo es que, pues dice, que dijo Jesús a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y la puso piedra angular, Pietro, y ¿no? Puso la primera piedra, pero pues este señor había muerto 357 años antes del Tratado de Nicea. O sea, la iglesia nació 3 siglos y medio después de que murió Pedro. Mucho tiempo para planear algo así. Entonces, pues ahí ya pierde para mí validez de todo. Esto es una institución económica. Es una institución bursátil, es una institución que lo último que le interesa es la espiritualidad del planeta. Y de hecho, si ellos se dicen que son los responsables de la moral del planeta y sus consecuencias, pues eso mismo, por eso la humanidad está como está. Sí, bueno, no supieron educar. Y ahí tienes tanta represión también por parte de esta institución, en donde se maneja mucho el repudio hacia el sexo femenino. El primer papa, o uno de los primeros papas, fue una mujer y dio a luz en una plaza pública. De hecho, hay una película que se llama La Papina. A ver, cuéntanos. La Papina. La Papina, y ella estaba embarazada y dio a luz, pero como la mujer encierra en su organismo, en su alma, en su naturalidad, en su naturaleza, tantos secretos de la cosmogonía y su funcionamiento, no es posible que para una organización... donde la espiritualidad no es el punto a seguir, sino más bien el control, ajá, sea una mujer, porque es una mujer para ellos es un ser más espiritual. Entonces, un ser espiritual al mando, pues no va a salir. Lo ven débil también. Pues débil. Incapaz. Incapaz para sus planes. Exactamente. Entonces, de ahí viene también el machismo y claro, también tenemos el oscurantismo con la Inquisición, sí, mal llamada Santa Inquisición, Santa, donde hubo una violación a los derechos humanos que en ese entonces no existían, pero horrible. Oye, ponte a pensar ahora, ¿no? Fíjate bien. pues los papas acá de que alemán, ¿no? Este que renunció, y el otro era de origen polaco, ¿no? Emparentado, ¿no?, con los alemanes. Ahora, se cae Europa y se está cayendo pedazos, desmoronando su ficticio sistema económico como el de nosotros también, pero nosotros está más fuerte. Entonces empiezan a emigrar, ¿no? Todos los empresarios y las grandes inversiones a América Latina. Y está lo de los Pirineos y también. Sí, ¿no? Mucha gente que viene también a pie de allá, porque allá la vida pues en burro, se como puedan. Sí, en burro. Y de hecho, hace unos días, el 6 de junio. Pero hay un papa latinoamericano para que vea los intereses. Ah, sí. O sea, habemos argentinos. Ahora la inversión está allá. Ahora la inversión está allá, la política se fabrica, se hace a raíz de este territorio que es América. Entonces, ¿cómo podemos hacer para también tener el control político y ideológico del continente? Pues un papa de su nacionalidad. Sí. Y hablando de el día 6 de junio, fue la reunión del grupo Bilderberg ahí en Londres, en el norte de Londres. No me invitaron, güey. A mí tampoco, fueron 150 personas, pero precisamente uno de los temas tratados, porque supuestamente Bilderberg ya iba como que a abrirse tantito, o lo que ellos querían, hacia el público, para que no lo tuvieran tanto catalogado como ocultos, pero decían que para un par de años más la Gran Bretaña saldría de la Unión Europea, y sabemos que la Unión Europea en unos años más va a colapsar, el euro va a dejar de existir, y va a haber una reforma en esta parte del planeta llamada Europa. Y lo que quería desde hace un rato agregar es que hablamos mucho de Oriente y de Occidente y nunca miramos hacia abajo, hacia África, por ejemplo. Ay, en donde pues, están pues todavía viviendo en tribus la mayor parte de África, donde todavía conviven, así es, ¿no? Y conviven todavía, están enraizados con su planeta, uh-huh, y de alguna forma tienen una homeostasis en donde consumen y reparan, es una autosustentabilidad, ¿no? Y nosotros les decimos primitivos. No, primitivos nosotros, o sea, para ellos. Sí, que, no, definitivamente. Para mí esa gente está mucho más espiritualizada que nosotros. O sea, sí, porque nosotros somos ahora sí que esclavos, entre ahora comillas, sí que de la tecnología. Y de un sistema político, de un sistema económico, y necesitamos simplemente el hecho de creerte que necesitas un presidente para gobernar, ¿cuántos somos? 117 millones de mexicanos, y ese es el mismo diseño para todos los países. O sea, ¿cómo años? Es posible que una sola persona tenga el suficiente criterio para gobernar a estas 117 millones de personas? Y lo peor de todo, que la gente asuma que necesitan un gobernante. Es la necesidad creada, ¿no? Sí. Y peor aún, que ese gobernante nadie lo eligió. No, es impuesto por las pues marcas. Es que los países ahora son marcas. Sí, eso es economía. Hablan de una soberanía y hablan de ¿cómo se llama? De una identidad. Pero los países ahora son marcas y los presidentes son empleados de estos grandes consorcios industriales, que los dueños son estas grandes mafias, ¿no? Como los Bilderberg, los Illuminati, todos estos que son Exxon, DuPont, sí, todas las empresas, Walmart. Son sus marcas, pero los dueños, los creadores de esta, los diseñadores de todo esto. Fíjate que es así. O sea, es ¿qué necesitas tú como empresario? Pues tener a alguien que me produzca. ¿Y qué más necesita? Pues tener a alguien que me compre el producto. Y mano de obra barata. Pero eso es a nivel nacional. Ahí produzco esto y lo vendo en otras partes del mundo, y lo que queda me lo compran los de ahí que me trabajan también. Entonces es un ciclo. ¿Sí me explico? Sí, de hecho es lo que hablábamos hace también algunos programas del círculo perfecto de la maquinita de los engranes, en los cuales tú estás diseñado desde antes de que nazcas para tener un hombre. Ya te tienen el género masculino femenino, y ya tus papás están planeando qué vas a hacer, aunque tú ni siquiera tengas conciencia de que estás vivo, ¿no? Y ya cuando naces te inundan durante veintitantos años en una escuela con las carreras que ellos deciden diseñar, carreras diseñadas para su funcionamiento, para el funcionamiento del sistema. Entonces sí, tú te conviertes en un engran que poco a poco va creciendo, si sabes cómo girar. Por eso los artistas no nos quieren. O sea, no nos apoyan tanto, ¿no? Porque pues es el mundo de las ideas, y las ideas son peligrosas porque pues el IQ se dispara, ¿no? Simplemente. Sí, no, y porque el teatro nunca le ha convenido, por ejemplo, hablando de este caso del teatro, nunca le ha convenido al gobierno, porque usualmente pues inicia como sátira, ¿no? Y no les gusta hacer que se burlen de ellos. El teatro en México, ¿cómo se llama? Nace a raíz de todos estos conflictos políticos de la revolución y un poco antes, donde esta gente de la carpa, de la calle, hacía la carpa y satirizaba a los personajes políticos, ¿no? Como Manuel Medel, ¿no? Y Palillo, ¿no? También fue uno de los antagonistas. Todos ellos. Yo realmente nunca vi su trabajo, sé que fueron muy grandes, pero sí deben de haber sido los pioneros. Cantinflas, y era todos gente, ellos, era gente como este moderno contemporáneo, este Héctor Suárez, que traía una comedia propositiva, una comedia donde de confronta, denuncia. De denuncia. ¿Y no lo dejó Televisa? Pues, ¿cómo lo iba a dejar? No convenía a sus intereses. Pues, claro que no le conviene a sus intereses, pero aquí lo importante es que ojalá la gente invierta su tiempo y su atención, porque dinero ni cuesta tanto la cultura en este país. La cultura es de lo más barato que existe, la cultura artística. Es más caro, a lo mejor, muchas veces ir al cine, comprarte unas palomitas y después ir a cenar. Carísimo. Que ir a ver una obra de teatro. Y luego más cuando se les queman las palomitas ahí, se ahuma todo, como en San Agustín el domingo. Ah, sí. Qué bárbaro, se les ahumó todo. Se les quemaron las palomitas. Qué grueso. La gente estaba desesperada, se hizo un caos en San Agustín. No. Oiga usted, qué barbaridad. Pero bueno, en este es un centro, y aquí estamos viendo puras arañitas que nos están. Es que va a llover. Ya sé. Entonces, bueno, pues se nos ha ido el tiempo como arena entre los dedos. Sí, verdad. Quiero agradecer una vez más su presencia. Y pues de la hospitalidad del público, de hecho me refería a ustedes, pero también muchas gracias, ¿no? Mario, y pues esperamos darle continuidad. Si tú quieres, ya sabes, si quieres que continuemos con este tema, si tienes ideas que aportar, sabes dónde hacerlo. Y si no sabes, te lo repito otra vez: Ciencia y Humanismo en Facebook, Mario-Albeniz para Twitter. No sé si quieran despedirse con algo. Pues que pasen buenas noches, tengan bonitos sueños y tengan un reparador descanso. Sí, igualmente mis deseos aquí de parte de Charlie Brown, que todos se la pasen de lo mejor y que nada más crean en lo que tengan que creer. Y a los que tengan la conciencia cochina, que no duerman. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y nos vemos la próxima semana. Te dejo con esta muy buena rola. Hasta la próxima. Para los tuyos, si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro.